Muy buenas, un saludo a todos. Esta es la segunda entrega de la serie de entrevistas bajo el título De un tiempo, de un país, que encargaron a un servidor de ustedes, los autores del blog tamaimos.com. La primera fue al periodista y escritor José Alemán, Pepe Alemán, y hoy vamos a estar con Roque Calero Pérez, que es doctor ingeniero industrial y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha dirigido 60 proyectos de graduación en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Es además autor o coautor de unos 40 libros y monografías y ha sido el redactor de unos 60 artículos en revistas especializadas, además de participar en más de medio centenar de ponencias en distintos congresos de ámbito internacional, canario y a nivel de todo el Estado. Hay que decir que la filosofía de Tamaimos para esta serie de entrevistas no es hacer entrevistas pegadas exclusivamente a la actualidad, sino más bien entrevistas intemporales que nos permitan analizar Canarias mirando hacia atrás, también al presente y reflexionando sobre el futuro. Roque Calero está de moda, sin embargo, porque se habla en este abril de 2012, cuando hacemos la entrevista, mucho de energía y de prospecciones de petróleo. Pero este investigador no habla por moda, sino por todo el trabajo realizado durante varias décadas en materia de investigación académica y universitaria. Y su último gran trabajo se sale de lo académico e intenta llegar al gran público a través del libro Los cimientos de un mundo sostenible, bases para la confección de planes estratégicos de desarrollo sostenible integral. Un libro de 638 páginas. Escrito en una lengua que llega a todo el mundo, en un lenguaje que llega a todo el mundo, dividido en tres partes claras. Y ese es uno de los libros que vamos a tener en cuenta también para hacer esta entrevista. Así que empezamos ya saludando a Roque Caleros. Muy buenas, Roque, y gracias por aceptar la invitación de Tamaimos para esta entrevista. Hola, nada, saludarles también a ustedes y también gracias por invitarme a participar en este foro. Debemos pensar más en que somos padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado. Es una frase de Miguel de Unamuno, una cita que sale en la primera página del libro Los cimientos de un desarrollo sostenible. Una frase escogida para esa primera página. En Canarias, Roque, a veces da la impresión de que tenemos que resignarnos a ser hijos de nuestro pasado, porque si miramos, por ejemplo, en el poder político quienes mandan, incluso en el poder judicial, en el poder empresarial y hasta mediático, uno diría que están los mismos que hace 30 años, que no ha habido un relevo generacional en el liderazgo. Y no sé si esto es un problema que hace que la sentencia de Unamuno no se pueda cumplir en Canarias, ¿no? Sí, desgraciadamente así es, ¿no? Los canarios en ese aspecto somos muy pasivos, ¿no? Siempre hemos sido muy pasivos. Además, yo digo una cosa, hasta ahora, en el pasado, Canarias siempre fue, los cambios en Canarias siempre ocurrieron porque alguien de fuera vino a decirnos cómo teníamos que cambiar, ¿no? Los canarios no fuimos los que trajimos aquí la cochinilla, ni la vid, ni la caña de azúcar, ni siquiera el turismo, ¿no? Siempre ha sido otros que han visto nuestros valores y han venido a aprovecharse de ellos, ¿no? Y yo creo que en este momento y por primera vez en la historia de Canarias, los canarios tenemos la posibilidad y la obligación de labrar nuestro propio futuro, ¿no? Y por tanto ya no tenemos excusas. Ahora somos, insisto, los dueños de nuestro futuro. Nadie tiene que venir a decirnos cómo va a ser nuestro futuro. Somos nosotros los que tenemos que decidirlo. Y de hecho ese libro que comenta, esas bases, esos cimientos, son para mí esas bases de lo que tenemos que construir en el futuro canario, ¿no? Porque usted en el libro habla de muchos asuntos, no solo de energía, habla de participación, de democracia, de medio ambiente, de transporte, son muchísimos, porque es una visión un poco de cómo montar o cómo se debe montar una sociedad. Y toca también el aspecto del liderazgo social y recuerda que en muchos periodos históricos los que proponen cambios de rumbos profundos terminan siendo perseguidos, marginados o sometidos incluso a fuertes tensiones que les producen agudas crisis, ¿no? En Canarias a veces gente que, bueno, para destacar prácticamente, y esto lo hablábamos con Pepe Alemán en la anterior entrevista, ha tenido que ir fuera. Usted que es ingeniero, me viene a la mente, por ejemplo, la figura de Agustín de Bettencourt, como el hombre, una vez que va a Madrid a estudiar, da el salto a París, pasa por Londres un poco, acaba en Rusia trabajando para el zar Alejandro I, es una auténtica institución en Rusia y muere en San Petersburgo, ¿no? Si se hubiera quedado en Canarias igual no hubiera hecho lo que hizo, desgraciadamente, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ahora el mundo ha cambiado en muchos aspectos y ahora hay cuestiones que ya no son las mismas que hace 100 años. Hoy tenemos una facilidad de movernos que no tenía él, ¿no? Me refiero a aviones y demás, y sobre todo tenemos una facilidad de comunicaciones que hoy ya no importa tanto dónde estás, porque si quieres estar en el mundo, estás en el mundo, ¿no? Y en ese aspecto es otra ventaja para Canarias. Esa ventaja de la insular, esa desventaja de la insularidad, tenemos que irla matizando un poco, ¿no? Porque siendo una pequeña cosa en el mundo, podemos ser, yo creo, un ejemplo de cambio también en profundidad, porque hoy día lo que se haga aquí se puede repercutir inmediatamente en todas partes, ¿no? Por eso, cuando hablamos del futuro de Canarias, que es lo que realmente en este sentido me importa a mí más, ¿no? No ya yo o la gente de aquí, sino gente que viene de fuera, ve en esta región del mundo una posibilidad de iniciar el cambio hacia otro mundo posible, ¿no? Y ha pedido autoridades importantes, gente muy importante ha venido aquí y ha visto que aquí se pueden hacer cosas fantásticas en ese sentido del cambio. Lo que sí es verdad que tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Y en ese sentido ya no me preocupa tanto el tener que salir fuera, porque estamos fuera si queremos estarlo, ¿no? Cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, Roque, y de cambio climático, a veces mucha gente puede entender la impresión de que es algo que se inventó hace 15 años Al Gore, el que fue vicepresidente de Estados Unidos, pero usted en su libro hace un repaso muy interesante de la historia del desarrollo sostenible y nos encontramos con el informe del Club de Roma de 1971, titulado, por ejemplo, Los límites de crecimiento, que ya cuestionaba que no podía haber crecimiento indefinido porque los recursos son finitos. Y esto parece que todavía hay que seguir explicándolo, ¿no? Sí, la verdad es que no entiendo cómo es posible que haya alguien todavía que no crea que las cosas son finitas, y especialmente la energía, ¿no? Y no crea todavía en el cambio climático, cuando no es más que abrir la ventana de la televisión y verlo, ¿no? Y lo que pasa es que aquí hay dos posturas frente a esta situación. Una postura de resignación, de esperar a que acabe el fin de todo esto. Una postura activa de procurar que las cosas, que el futuro no sea tan negro, petroleramente hablando, ¿verdad? Como parece, ¿no? Y yo digo que el futuro no tiene por qué ser así de negro, que el futuro es posible, un futuro sostenible es posible, y además digo, como siempre, que Canarias puede ser un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Cuando yo hablo de desarrollo sostenible, le pongo una palabra adicional, que es integral, ¿no? Integral porque el desarrollo sostenible inicialmente, cuando se plantea ese término, allá antes de la conferencia de Río, ¿no? Se hablaba de cubrir las necesidades de los habitantes actuales sin merma de satisfacer las necesidades de los habitantes del mañana. Nadie habló qué necesidades eran esas, ¿no? Posteriormente se matizó un poco y se dice, bueno, el desarrollo sostenible, medioambientalmente sostenible, socialmente sostenible, económicamente sostenible, pero tampoco se sabe muy bien qué es eso, ¿no? Así que yo lo que he hecho en el libro es intentar definir mejor cuáles son esas necesidades humanas que nos harán sostenibles, ¿no? Y por tanto definimos 24 necesidades humanas para que, si se satisfacen, tendremos un mundo sostenible. Y por eso le llamo integral, ¿no? Porque los toca a todas. Unas necesidades son materiales, digamos, energía o transporte, y otras no son materiales. Y es que los seres humanos tenemos muchas más necesidades, entre comillas, no materiales que materiales, ¿no? La cultura, el ocio, la comunicación, la investigación, la formación, son necesidades humanas, y solo humanas, no las tienen los otros seres vivos que habitan el planeta. Y eso quiere decir al final que un mundo sostenible, tal como lo veo yo en el futuro y como lo ve mucha gente, es un mundo menos material que el que tenemos ahora, ¿no? O dematerializamos la economía o no tenemos futuro. En otras palabras, la economía consumista y el despilfarro no tiene futuro ninguno. Y tenemos que cambiar desde ahora, ¿no? Y uno de los aspectos por los que no tiene futuro, porque no es posible que todo el mundo consuma lo mismo que consume un ciudadano medio europeo, un ciudadano de clase media o un ciudadano de Estados Unidos, ¿no? Eso no hay para fabricar y para hacer todo. Exacto, no hay planeta suficiente para hacer eso, ¿no? Por tanto, eso es inviable. Y ahí podemos adoptar dos posturas. La postura resignada, como digo, hasta que esto haga crash y sea la catástrofe y se derrumbe todo. Una postura activa, proactiva, que intente cambiar el modelo de desarrollo a otro que sí sea posible. Y insisto, eso es lo que tenemos que hacer. Y insisto una vez más, desde Canarias, además, ¿no? Porque usted recuerda, bueno, lo acaba de comentar y lo recuerda en el libro, que el término desarrollo sostenible o sustentable, que nace en 1992, se oficializa, digamos, en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en Brasil, y que tiene tres pilares fundamentales, que son el crecimiento económico, la justicia social, el progreso económico y la preservación del medio ambiente. Pero da la impresión de que siempre se ha asociado progreso solo a crecimiento económico. Se quiere soslayar siempre estos otros dos aspectos, la justicia social y el medio ambiente, ¿no? Claro, eso es lo que precisamente evita el ver las cosas de esta manera integrada, ¿no? Cuando uno ve necesidades más allá de las puramente consumistas y ve todas las otras necesidades, se da cuenta de que el desarrollo hay que cambiarlo, ¿no? Que ese modelo no es posible y que hay que cambiarlo. y digo que en el libro y en todos los trabajos que hemos hecho aquí se señala cuál es el camino mejor para hacer eso, ¿no? Así que yo creo que a estas alturas nadie duda de que el desarrollo es insostenible. Lo que pasa es que algunos están aprovechando la insostenibilidad, ¿no? En el marco del estamos en el marco legislativo de la Unión Europea y hay mucha trayectoria de acuerdos en defensa del medio ambiente, de directrices, de legislaciones. Sin embargo, hay otra cara de la Unión Europea, que es el tema de los lobbies, ¿no? Recientemente leía yo que había un informe por ahí que hablaba, bueno, que hay como 7,000 y pico empresas de lobbies en Bruselas, tanto para presionar a los parlamentarios, como para presionar a la Comisión, como para presionar a los funcionarios, y que una parte muy importante de esos lobbies, señor Pérez, es ni más ni señor Calero, ni más ni menos, es la industria energética. Sí, a mí me impresionó mucho cuando en la época que dejé la universidad y estuve en el Instituto Tecnológico de Canarias trabajando allí, me impresionó mucho que presentamos un proyecto importante, ¿no?, para ayuda de Bruselas, ¿no?, Unión Europea, y me impresionó una carta que recibimos de uno de estos lobbies, ¿no?, donde nos decían en carta, abiertamente, que ellos eran un lobby, que tenían fuertes contactos en Bruselas, que ellos nos garantizaban que el proyecto iba a ser aprobado y que querían un porcentaje, ¿no? Así que esto funciona y parece ser que incluso que es legal, ¿no? Hombre, cuando los lobbies funcionan en pro de la sostenibilidad me parece muy bien. Cuando funcionan en contra me parece un desastre, ¿no? En este momento me da que hay más lobbies en contra de la sostenibilidad que a favor de la sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, es otra de las cosas que tenemos nosotros que redirigir, ¿no? Vamos a ver si hacemos algún lobby en pro de la sostenibilidad. Porque luego, a mí me parece muy interesante todo el repaso que hace en la primera parte del libro en torno a la historia del desarrollo sostenible, al concepto de desarrollo sostenible, y cómo se va ampliando y se van realizando una serie de planes, de reuniones, pues en 1974 México, donde se acuñó el término ecodesarrollo, en el año 83 la Asamblea de la ONU, donde ya se crea la que luego se llamó Comisión Brundtland, ¿no?, sobre la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente. Sí, que es la que define el término de desarrollo sostenible, sí. Y uno llega, después de leer toda esa parte histórica, diciendo a la conclusión, y claro, es que lo que están diciendo, por ejemplo, en el caso de Canarias, organizaciones sociales y ecologistas, y a toda esa gente que ha estado en esa lucha, se les acusa de ser de las plataformas del no, del nonismo, cuando realmente lo que han estado diciendo es sí a lo que han dicho sí y se han comprometido jefes de Estado y de gobiernos en la ONU, ¿no? Claro, naturalmente, esa es la gran contradicción, ¿no? Que a la gente que queremos cambiar el modelo se nos dice que somos los nonistas, los del no a todo. Es evidente que tenemos que decir no a lo que es insostenible, ¿no? Lo que pasa es que, además, creo que la gente tiene que saber, y espero que pronto se entere, de que la alternativa de desarrollo de Canarias y del mundo entero es la única posible. Y es la que tenemos que apostar todos por ella, ¿no? Quiero decir con esto que mantener la situación actual, por ejemplo, desde el punto de vista energético, simplemente no tiene ningún sentido. Yo cuando aquí nos acusan de que decimos que no a la segunda pista, a la tercera pista de Gando, ¿no?, o no al tren, no decimos que no y ya está. Decimos que sí a otras cosas, ¿no?, distintas, ¿no?, que son alternativas sostenibles. Y eso no tiene eco todavía, pero espero que pronto lo tenga, ¿no? Hablemos del transporte, por ejemplo, ¿no?, por ir por partes, ¿no? El libro blanco de transporte de la Unión Europea se aprobó en marzo de 2011 y planteó un compromiso de reducción del 60% de los gases de efecto invernadero, del GEI, de aquí al 2050, respecto a los gases del 1990. Pero a la vez, el libro blanco plantea no imponer excesivas cargas, por ejemplo, a las operaciones aéreas de la Unión Europea para mantener los hubs globales, para mantener las comunicaciones aéreas. Plantea incluso triplicar la red europea del tráfico de la velocidad, de alta velocidad ferroviaria. Quiero decir, el mismo libro blanco plantea una serie de contradicciones, porque hay un objetivo teórico de reducir, como decíamos, un 60% los gases de efecto invernadero, pero luego las otras políticas no sabemos si por esos lobby y por esas presiones tienen unos objetivos que son contradictorios. Sí, claro, eso es así, y además se lo voy a explicar de otra manera, voy a dar un rodeo en este caso, ¿no? El problema está en que no aceptamos muchas veces la realidad, ¿no? La realidad es, como hemos visto, estamos viendo estos tiempos, que el petróleo barato pues se termina, ¿no? Simplemente lo que ha pasado en Argentina estos días, pues eso, ten en cuenta que la alternativa que presenta ahora, que por el cual creo yo que se ha justificado la rescate de YPF por el gobierno argentino, es la explotación de unos grandes yacimientos en Vaca Muerta, ¿no?, en el sur de Argentina, pero son petróleos no convencionales, son petróleos que son pastosos, son como alquitrán, por tanto muy costosos de extraer. Cuando uno se dedica ya a extraer ese tipo de cosas, es que las obras, los petróleos ligeros ya no existen, ¿no? En definitiva, el futuro del petróleo, además todo el mundo sabe que ya llegó a su cenit y está cayendo, y el petróleo y el gas también, es decir, que los recursos fósiles nos quedan para poco tiempo. ¿Eso qué quiere decir a nivel de transporte? Pues que todos los transportes se van a encarecer extraordinariamente. Eso quiere decir que un turista que viene desde Alemania a Canarias, ida y vuelta, se está gastando cada persona 400 litros de queroseno por persona. 400 litros de queroseno. Por tanto, cuando el petróleo aumente de precio y un poco más, no es tan fácil venir a Canarias de turismo, ¿no? Además, esa persona en Alemania se está gastando muchísimo dinero en calefacción, muchísimo dinero en su transporte también allí. En definitiva, el turismo de masas se va a terminar a corto plazo. Si el turismo de masas se va a terminar a corto plazo, y es inevitable, ¿para qué queremos más pistas de aeropuertos? Nos van a sobrar. ¿Para qué queremos más autopistas si van a circular menos coches en el futuro? Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? Bueno, aparte de, evidentemente, aceptar la realidad porque no tenemos más remedio, pero es que, en caso de Canarias, ¿podemos nosotros mover vehículos eléctricos, por ejemplo, a expensas de renovables? ¿Podemos nosotros proponer a nuestra en Canarias una flota de vehículos eléctricos solamente a expensas de renovables? La respuesta es que sí, y además se han hecho los estudios en la universidad y sabemos que es posible. Nosotros sabemos que van a venir menos turistas en ese escenario, que es inevitable. Podemos ocultarlo, ¿verdad?, todo el tiempo que queramos, pero eso va a ser así. Además, lo vamos a ver a corto plazo. ¿Qué respuesta podemos dar nosotros? Bueno, pues la respuesta, si van a venir menos turistas, posiblemente una respuesta lógica sería, a lo mejor, quizás alargar más la estancia del turismo aquí. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de unos años le salga más barato a un alemán venirse todo el invierno a Canarias que quedarse en Alemania. Ese nuevo enfoque significa una reestructuración del sector turístico, que a su vez lleva a una reestructuración del sector residencial. Eso trae una serie de efectos que, si bien para otros sitios son profundamente negativos, para los canarios puede ser profundamente positivo. Eso es un aspecto que se deriva de lo que se dice en el libro, ¿no?, y que es lo que yo creo que tenemos los canarios que empezar a pensar para hacer un modelo alternativo sostenible. Porque desde luego que no se pueden disfrazar de sostenibles quien se plantea, por ejemplo, el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que plantee que el objetivo de 1 millón de turistas más es un auténtico disparate, y lo plantea en un año en que ha habido récord de visitantes y récord de desempleo, ¿no? O sea, el modelo como tal está caduco, ¿no? Agotado. Claro, es agotado y además es insostenible. O sea, eso no va a ocurrir de ninguna manera. No es una locura, es impensable. No sé cómo alguien puede pensar eso. Lo que pasa es que el término de sostenibilidad, y por eso en la primera parte del libro le dedico bastante tiempo a analizarlo, todo el mundo habla de sostenibilidad según le conviene, ¿no? Por ejemplo, para un hotelero o para el sector turístico en Canarias convencional, tradicional, sostenible quiere decir que cada año vengan los mismos turistas como mínimo que el año pasado. También para otros más optimistas, sostenibilidad del sector turístico quiere decir que si el año pasado se incrementó el número de turistas en un 3%, se mantenga el incremento. Así que esa es una visión de sostenibilidad, igual que es una visión de sostenibilidad el que vende coches, pues que este año se vendan más coches que el año pasado. Entonces es sostenible, ¿no?, el sector. Bueno, esa visión parcelada de la sostenibilidad es la que no tiene sentido ninguno. Por eso en el libro se reflexiona sobre esa sostenibilidad integral. O sea, ¿cómo podemos sustituir mayor número de turistas por menos número, pero que realmente para que no signifique mejores beneficios incluso que los que tenemos ahora, ¿no? Esa es la cuestión. Y cuando uno analiza esto, insisto mucho, Canarias es una región en el mundo muy bien posicionada para entrar en ese nuevo mundo sostenible. Muy bien posicionada. Yo diría que la mejor región en todo el planeta Tierra, fíjese lo que digo. Pero Roque, sería dejar de hacer lo que se está haciendo y cambiar totalmente, porque por ejemplo, hablando de ya que estábamos con el tema del transporte, en su libro habla usted, cuando habla de la parte del transporte, del informe SACTRA, que señala, que se sostiene que el tamaño de una vía, cuando se incrementa en 3 años, aumenta en torno entre el 50 y el 100% el tráfico. O sea, aquí estamos haciendo circunvalaciones y nuevos carriles con el argumento de que así hay menos retenciones y se contamina menos y el tráfico es más fluido, y hay informes que demuestran que no, que si tú pones una vía más, en vez de apostar por el transporte público, pones una vía más para el transporte privado, se incrementa y se dobla el tráfico. Es tremendo, ¿no? Pero aquí tenemos en esta... Y esto no lo sabían los que han planificado tanta circunvalación. En esta isla tenemos un ejemplo clásico, ¿no? Hay gente que vivía en Santa Brígida, vive en Santa Brígida porque estaba cerca de Las Palmas, pero estaba en un entorno rural, ¿no? Y esa gente, cuando ya aumentó el número de viviendas en Santa Brígida, ya les empezaba a costar más tiempo llegar a Las Palmas, ¿no? Así que impulsaron la creación de una autovía, ¿no? Desde que impulsó una autovía, lo que ocurre inmediatamente es que ya no viven 10.000 habitantes en Santa Brígida, viven 20.000, ¿no? Y se colapsa de nuevo, y así hasta el infinito, ¿no? Ese pequeño ejemplo, que aquí está claro, pues se puede extender a cualquier otro sitio del mundo. Esa no es la solución para nada, esa no es la solución, ¿no? Así que yo insisto mucho en esto. El tema de transporte es un tema vital, es tema absolutamente supeditado al tema energético, y el transporte masivo que tenemos ahora no va a ser posible. Pero es que esto tiene otra lectura. Por ejemplo, nosotros hemos fiado todo nuestro desarrollo al turismo. Eso es un monocultivo más. Canarias somos expertos en monoturismo, en monocultivo. Y por eso decía antes al principio que ya es hora de que hagamos nuestro propio proyecto de desarrollo. Y en monocultivo dependientes del exterior siempre, con ese perfil, ¿no? Exacto, dependientes del exterior. Entonces, en el tema turístico tienen unas repercusiones enormes. Como ha sido realmente un boom turismo-construcción, pues, por ejemplo, hemos abandonado la agricultura. Y en una región como esta, que podía tener un nivel de autosuficiencia alimentaria enorme, porque realmente tenemos un clima fantástico, ¿no? Y tenemos incluso agua desalada con costes bajos, que si quieres luego hablamos, podríamos tener un sector primario potente, ¿no? Bueno, lo importamos todo. Y cuando nosotros aquí decimos que la cesta de la compra es más cara que en la península, no sé cómo alguien puede dudarlo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que comer aquí un kilo de peras de Lérida, es producido en Lérida, significa 1.000 y pico kilómetros de carretera en camión frigorífico, 1.000 y pico kilómetros en barcos frigoríficos, un montón de intermediaciones por medio, un montón de cargas y descargas. Eso tiene un coste elevadísimo. Y no les digo si comemos uvas de Chile en invierno. Con lo cual, claro. Y si hablamos de lo que puede ser la salud en ese sentido, ¿no? Todo lo, para que se conserve tanto lo que se le puede meter ahí, ¿no? Claro, por tanto, todo esto significa unos sobrecostes enormes, ¿no? Y fíjense ustedes lo fácil que sería que cultivar las cosas en las proximidades, que es una cosa que está, que es del catálogo básico de un desarrollo sostenible, ¿no? Que a su vez significa empleo, porque en Canarias, el año pasado, que son hace dos años el último dato que tengo del ISTAC, importamos solo en frutas y verduras, $400 millones. Solo en frutas y verduras. Si uno traduce 400 millones de euros en puestos de trabajo, porque la agricultura fundamentalmente son puestos de trabajo, y aunque no fuera más que la mitad, que esos 200 millones, son miles de puestos de trabajo que no están teniendo lugar en Canarias porque lo importamos todo, a unos costes altísimos y cada vez más inasumibles. Y cuanto más cueste el petróleo, más caro. ¿Y más caro hasta dónde? Por tanto, por ese camino no podemos seguir. Ni por más apoyos a la importación de productos alimenticios, ni nada de eso, ¿entiendes? Estamos en Tamaimo, en la entrevista hoy con Roque Calero Pérez, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctor en ingeniería industrial. Hacemos una pequeña pausa musical, Roque, y enseguida hablamos del petróleo tan, tan de moda. Qué tibio y tranquilo mar. Vas espiando a la tierra, besando a la madre tu mar. Oh mar, oh mar azul, mar azul, que tibio y tranquilo mar. Sí, hablábamos antes de la pausa musical, Roque, de... usted hablaba del empleo que puede crear, por ejemplo, tender hacia una soberanía alimentaria, el que los cultivos estén en Canarias y no importarlo de Chile o de Lérida. En el tema del petróleo versus energías renovables, pues ocurre lo mismo, evidentemente, más caro. Pero, y usted hablaba del empleo. Sin embargo, para defender las prospecciones petrolíferas, el gobierno del Estado, para imponer ese decretazo de prospecciones petrolíferas, está el señuelo del empleo. Bueno, se han llegado a publicar disparates, ¿no? Porque en parte con esto del petróleo, yo creo que ha surgido una especie de rama del que se llamaría petroperiodismo, ¿no? Donde se puede poner en titulares barbaridades como actos de fe, que son las visiones de Repsol. Por ejemplo, que se iban a crear 52.000 empleos en las islas por las prospecciones, cuando Repsol en todo el planeta, antes de perder YPF, tenía 32.000, ¿no? ¿Cómo ve usted, cómo es posible que se manipule tanto cuando se habla de petróleo y cuando se dice es que no tenemos más remedio que buscar petróleo? Bueno, en primer lugar, nuestra civilización está soportada por un mar de petróleo. Eso es lo primero que hay que decir, porque no tampoco podemos, en fin, negarnos a esa realidad. Quiero decir con esto que media Europa, Frankfurt, ¿no?, Madrid o Milán, son inhabitables. si no fuera por el torrente de petróleo y gas que llega cada día allí. No sé si ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, por tanto, además somos un poco hipócritas, porque todo el mundo queremos ser ecologistas, pero luego no prescindimos de un coche. Yo tengo un coche, en fin, 250 caballos, ¿no? 130, y a mí con 3 caballos me sobraban, ¿no? Lo que pasa es que no tengo en el mercado esa opción, que es esa cuestión, ¿no? Así que esta civilización se soporta sobre el petróleo. Y hay que pasar una civilización sobre el petróleo a una civilización menos consumidora de petróleo. Y ahí es donde hay zonas que van a sufrir mucho, por ejemplo pasa en Europa, porque no pueden vivir de otra manera, pero Canarias no, ¿eh? Canarias puede vivir sin petróleo, y además mucho mejor, ¿no? Y en este sentido, para que la gente se dé cuenta, nosotros hemos hecho una serie de estudios en la universidad y al margen también en esta empresa, sobre las potencialidades de los recursos renovables. Y les pongo un ejemplo que lo entienden enseguida. En esta isla de Gran Canaria, en el caso del sureste, hemos hecho unos estudios del potencial eólico de esa zona, que es una pequeña parte de la zona. Ahí se puede instalar fácilmente, pues del orden de los 500 megavatios eólicos. Eso equivale, en términos de petróleo, a 10.000 barriles día. ¿Me entiendes? O sea, el potencial energético del parque eólico del sureste de Gran Canaria equivale a un pozo de petróleo de 10.000 barriles día. Más petróleo, por ejemplo, que está sacando Mauritania en este momento de sus pozos de petróleo. Tenemos una riqueza inmensa, solamente que no es petróleo, es energía renovable 100%, ¿no? Para que se den una idea de qué significa eso en términos de aplicación, eso significa el 65% de la energía eléctrica de Gran Canaria, que quizás a lo mejor la gente no lo dice mucho, pero es que una pequeña parte, la quinta parte de ese potencial eólico, 100 megavatios, significa 114 hectómetros cúbicos de agua desalada al año. Por si la gente no sabe qué son 114 hectómetros cúbicos, eso es más agua que toda la que cabe en los embalses de Gran Canaria juntos, incluyendo Soria, ¿no? Es decir, es como si cada año con el viento llenáramos todas las presas de Gran Canaria y nos sobrara agua. Además, un precio de 60 céntimos en el metro cúbico. Por tanto, un precio similar al que tenemos ahora. Y además, 60 céntimos para siempre jamás, no va a subir los precios. Por tanto, la energía renovable y eólica en este caso significa una garantía absoluta de agua potable para nosotros y la agricultura. Otros 100 megavatios de esos que tenemos ahí, de los 500, suponen mover una flota de más de 50.000 vehículos eléctricos sin recurrir ni una sola vez a un consumo de un litro de petróleo. Más de 50.000. Pues digo que las condiciones de Canarias son excepcionales. Y así lo han visto personajes que han venido fuera. Por tanto, nosotros para nada necesitamos el petróleo. Para nada. Para nada. Por otra parte, lo que dice Repsol, bueno, Repsol vende su moto, ¿verdad? Y otros venden la suya, ¿no? El problema es que los canarios no conocemos estas otras realidades que he visto contando ahora. Y también hay otra cosa que no me gusta, pero voy a decir. Cuando hay algunos políticos que dicen no al petróleo, sí a las renovables, yo no veo que estén apostando por las renovables, ¿sabes? Y eso me fastidia un poco verlo, ¿no? Porque también creo que están de alguna forma manipulando a la gente, ¿no? Porque a lo mejor no, ni siquiera se creen en el tema de renovables, ¿no? Así que yo creo que, como decía al principio, tenemos que ser los ciudadanos desde abajo, ¿no?, que cambiemos todo este modelo, ¿no? El resolver a nosotros no significa nada, una amenaza nada más, ¿no? Porque desde luego ni las plataformas significan empleo para nosotros, ¿verdad? Ni incluso el abastecimiento de esas plataformas significa nada. Es que me han comentado que las plataformas vienen ya con todo, con la comida hecha, con todo, ¿no? Eso no dan empleo, pero prácticamente nada. Nada. Si eso, una plataforma de esas produce en Canarias 50 o 100 empleos, me parece que hasta demasiado, ¿no? O sea, que eso no es cierto, ¿no? Y el empleo que se va a crear, como decían, de esas cantidades, pues menos todavía, ¿no? Mucho más empleo crean las renovables. Pero tengo que decir también una cosa aquí. Las renovables por sí solas tampoco crean empleo. Si nosotros ponemos esos 500 megavatios eólicos en Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria, podemos poner también en el norte y en otras islas, eso, a nivel de empleo, para el mantenimiento de esas instalaciones, no pasa más de 50 o 60 personas. En la fase de construcción, que puede durar un par de años, pues sí, habrán 200, 300, 400, pero ya la fase ya de explotación y mantenimiento no pasará de 50. Por tanto, y es muy importante, lo que voy a decir, si queremos crear empleo, ese recurso tiene que quedarse en Canarias. Nosotros no sacamos nada, yo soy incluso hasta contrario a que se ponga ni un molino más, si ese molino no es de unas empresas o de propietarios de Canarias. Porque entonces estamos ocurriendo lo mismo que le pasa a los nigerianos, que tienen petróleo, pero lo sacan por encima de su nariz y lo llevan. Nosotros no sacamos nada con poner parques eólicos si los parques eólicos son de Endesa, Iberdrola o de una fundación. Que lo que está pasando, Endesa se ha llevado buena parte de los parques eólicos en los concursos que se han hecho. Claro, que eso es lo que está pasando, y eso es una barbaridad. Esa sería la última acción colonialista, solamente que en este caso los colonizados que somos nosotros lo permitimos, ¿no? Y digo esto porque a precio actual, y eso los precios los pone el Estado, de venta de energía eólica, que son 9 céntimos el kilovatio hora, esos 500 megavatios suponen 200 millones de euros cada año de beneficio, vamos a llamarlo así. Digo que es un precio político, ¿no? Pues en términos reales, de sustitución de petróleo, son más de 300 millones de euros cada año lo que nos ahorramos, ¿eh? A precio actual del petróleo. Precio del petróleo más caro, podemos llegar a ahorrarnos 500 millones de euros con ese parque eólico. Pero en términos de venta de energía, los costes actuales que se pagan, son 9 céntimos, son 200 millones de euros. El parque crea 50 trabajos, empleos, pero 200 millones de euros si se quedan aquí, crean miles de empleos, ¿eh? Miles de empleos, ¿entiendes? Y eso es clave, eso es fundamental, eso es vital. Por tanto, esos concursos que se han hecho hasta ahora, en que gran parte de la potencia se ha adscrito a Endesa, Iberdrola, me parece que es un suicidio, ¿no? Regional, un suicidio. Y cuando se plantea desde el propio Ministerio de Industria la decisión del mismo que impone el petróleo de Repsol para una empresa concreta, y además cuando y a la vez se suprimen las primas a las renovables, ¿qué castigo se le hace con eso a las islas? Vamos a ver, yo diciendo que sale muy cara con ese argumento del déficit tarifario y demás. Sí. Vamos a ver, yo lo que digo es que el tema energético en Canarias, especialmente renovables, hay que partir de cero. A mí no me gusta el pecan que hay ahora, y creo que hay que, mejor es pararlo todo y empezar desde cero sensatamente, ¿no? Esa es la primera cosa que tengo que decir. El segundo, el tema de las primas y todas estas historias son temas burocrático-políticos, pero no son reales, ¿no? La realidad es que en Canarias tenemos mucho viento y mucho sol, y la energía eólica y solar en Canarias es más barata que en ningún sitio. Aquí el kilovatio hora eólico, ya hemos hecho los estudios todos, el kilovatio hora eólico en el sureste de Gran Canaria sale a menos de 6 céntimos, a 5 céntimos el kilovatio hora. Eso, en términos comparativos, es algo parecido a las nucleares. Dicho sea de paso, el coste de 4 céntimos de nucleares es una mentira, porque si usted no contempla ahí los costes de seguridad, los costes de reposición, los costes, etcétera, etcétera, el nuclear no sale a 5 céntimos, sale seguramente la más cara del mundo, ¿no? Y que además el uranio es finito. Claro, además es finito, o sea, que le pregunto a los japoneses, cuando vale eso, un coste ficción, ¿no? Pero es real que aquí el coste del kilovatio hora eólico son 5 céntimos o 6 céntimos. Por tanto, aquí no tenemos necesidad de primas ninguna. Otra cosa es que en la península se han puesto parques eólicos en zonas de poco viento. Con una fuerte subvención se pueden poner. Sin esa fuerte subvención no son rentables. Una vez más, Canarias es muy diferente a la península. Si nos tratan igual, es una injusticia. Nosotros no necesitamos, le digo, esas subvenciones altas. ¿Qué pasa en la península? ¿Qué ha pasado ahora? Que para evitar seguir subvencionando esos parques deficitarios, han dicho, bueno, las primeras 1.200 horas las pagamos, las subvencionamos, horas, años, y el resto lo ponemos a precio de mercado. En la península el precio de mercado son, depende, 5 euros kilovatio hora o así. Eso quiere decir que en Canarias los primeros 1.200 horas de un parque eólico se financian a 9 céntimos y el resto se financian a 3 céntimos, 4 céntimos. Y ahí es donde viene nuestro problema. ¿Por qué? Porque nuestro parque no funciona a 1.200 horas, funciona a 3.500 horas. Y nos están obligando a que vertamos a la red 2.000 y pico horas a un precio de 3 céntimos, que eso sí que no conseguimos nosotros ni siquiera, digamos, compensar la producción, ¿no? Por tanto, lo que nos tienen que dejar en Canarias es tranquilo, decirme usted, en Canarias se produce a 6 céntimos. Oiga, ¿qué más quisiéramos los canarios que comprar energía a 6 céntimos el kilovatio hora, ¿eh? Y usted lleva adelante el plan del sureste de Gran Canaria, un plan de desarrollo sostenible de los modelos que pone usted en el libro y que se podría extender. Le quería preguntar, porque en el sureste, en el mandato pasado, estuvieron gobernando además el PSOE y Nueva Canarias, que eran los partidos que estaban gobernando también en el sureste, aunque ahora en Ingenio pues hubo un cambio político hacia el Partido Popular. Ha habido una oposición al gas también. Sin embargo, ¿por qué no fue posible llevar desde el Cabildo un plan igual a nivel insular? ¿Por una obsesión del vicepresidente del Cabildo, Román Rodríguez, con el tren, que ha sido imposible un plan integral así, o por qué? Hombre, yo creo que el plan estratégico de desarrollo sostenible integral del sureste de Gran Canaria va en contra, ¿no?, de la corriente desarrollista imperante, ¿no? Y eso no hay que ocultarlo, ¿no? Y precisamente por eso, a pesar de ser de la misma línea política, pues tuvo un freno importante, ¿no? Fíjense que el plan del sureste, que ya lleva 4 años y pico en desarrollo, se ha presentado, como sabes, a varios premios internacionales de Naciones Unidas, ¿no? Sistemáticamente es un plan premiado, cada vez que se presenta obtiene premios. El último, por ejemplo, fue el concurso este en Chicago, el IFCON, de Naciones Unidas. Ahí se eligieron 500 proyectos en todo el mundo, se seleccionaron 50, y los 50, 7 fueron los siete nuestros del sureste, ¿no? Y los siete fueron premiados, ¿no? Yo todavía estoy por ver, y abajo en el sureste estamos por ver, una visita, ¿verdad?, de un representante político del gobierno, del cabildo, pues para ver lo bien que hacemos las cosas, ¿no? Ahí no hay nunca nadie. Yo creo que eso es un poco el reflejo para los demás de lo mal que hacen otras cosas. Pero, ¿a usted no lo llegaron a llamar del gobierno insular anterior, el PSOE de Nueva Canaria? No, plantearle... No, ni, estoy diciendo, ni siquiera fueron allí, ni siquiera van a los seminarios internacionales, ni hubo una llamada de un teléfono, ni hubo una felicitación, ¿no? Porque a mí el otro día, en el último seminario, el séptimo seminario internacional de Comarcas Sostenibles del Sureste, pues coincidimos, estaba yo de moderador, estaba usted en una mesa redonda como ponente, con otros ponentes canarios, Eugenio Reyes de Benmajel, Xavier Arisi de la Red de Solidaridad, y estaba como público, digamos, los que eran ponentes, un profesor de Harvard, gente de diseños de planes de desarrollo sostenible, y recuerdo que le preguntaban a usted, dice, ¿y qué pasa en Canarias con el potencial que tienen, que no llevan adelante y aplican todo lo que defienden aquí en el sureste, ¿no? Recuerdo que se quedaban asombrados auténticas eminencias del mundo de un catedrático de medio ambiente de Harvard, ni más ni menos, les preguntaba eso, ¿no? Sí, es una cosa admirable que esas cosas ocurran en Canarias, en este caso por el lado negativo, ¿no? Aquí hace 2 años vino Jeremy Rifkin, que es un autor americano muy prolífero, ¿no?, de todo tipo de libros, pero no solamente es un autor, es un señor que asesora a Obama, ¿no?, a Sarkozy también, a Barroso, es un señor que se mueve en el nivel de todas las cancillerías del mundo, ¿no?, con un gran poder además mediático, y porque además es un hombre muy sensato, es un libro muy prolífero sus libros, ¿no? Y este señor vino aquí, yo no sé cómo, porque la verdad es que me extrañó mucho que viniera, ¿no? La invitamos y vino, tuvo 2 días, y el hombre se fue aquí, pues, admirado, ¿no? Asombrado. Dice, hombre, que ustedes son la Arabia Saudita, si quieren, de las renovables en el mundo. Y además nos dice otra cosa importante. Cuenten conmigo si quieren, porque mis contactos políticos, mis contactos empresariales, yo estoy dispuesto a brindarlos para que aquí se haga realidad ese sueño mío de un mundo sostenible, ¿no? Y sin embargo, pues nadie le ha hecho caso, ¿no? Porque es que el sureste son alcaldías, ¿no? No hay poder allí para poder mover esta cosa a otros niveles, ¿no? Entonces, cuando en tu propia isla te tienes marginado, pues, ¿qué puedes esperar, no? Y no digamos nada al gobierno de Canarias. Eso es algo, pues, que es un desastre, ¿no? Pero yo creo que poco a poco va calando por parte de otras instituciones y sobre todo la ciudadanía en general, que ese ejemplo que está ahí práctico es lo que hay que hacer. Y de esa manera ya sabes que algunos planes se han ido replicando en otras islas, ¿no? Sí, porque a mí me llama la atención, por lo que usted está contando, de hace 2 años ocurrió este año, lo decía el profesor de Harvard, decían, yo me ofrezco también para hallarles una mano, ¿no? Pasó exactamente lo mismo. Pero aparte del plan del sureste, usted hizo el plan también para el Cabildo de Lanzarote, también en Tenerife para Granadilla de Abona, en Fuerteventura para Puerto del Rosario, y los tres se pararon luego. Sí. O sea. Sí, el de Puerto Rosario, que no ha cambiado el color político, pero bueno, el alcalde, por los motivos que posiblemente internos, pues lo ha parado. El Lanzarote y La Graciosa, por cierto, La Graciosa es un plan precioso, ¿no? Se hizo también en la época del anterior gobierno, cuando cambió el color político, el nuevo presidente del Cabildo decidió que no seguía por esa vía, ¿no? Seguramente porque la había iniciado otra persona, y lo paró. A pesar de que dio charlas en Lanzarote últimamente, la bolsa, semana pasada, y la gente estaba como asombrada. A pesar de ahora ese presidente se pone detrás de la pancarta diciendo energías renovables, ¿no? Esa es la cuestión, ¿entiendes? Esa es la cuestión. En Granadilla, bueno, pasó igual, hubo una corporación que lo impulsó y el cambio político lo paró. Y luego, pues ahora mismo en el sureste no, ahí sigue adelante. Además, el sureste es una cuestión muy importante porque no siempre ha tenido el sureste el mismo color político, especialmente Ingenio, como sabes, ¿no? Ahí se han ido cambiando los partidos. Ingenio, ahora mismo hay un alcalde del Partido Popular y que se opone también a la imposición de la regasificadora en tierra, y lo ha dicho y lo mantiene en pleno, y que cuestiona la pista del aeropuerto, la nueva, ¿no? Exacto, yo creo que el sureste es un ejemplo de cómo podíamos hacer las cosas en Canarias si hiciéramos lo mismo. Porque ahí yo creo que ahí el impulso inicial nace de la mancomunidad de 3 municipios, pero ahora la mancomunidad es reforzada por el propio plan. Es decir, si nosotros tuviéramos un plan de desarrollo sostenible integral para Canarias, seguramente había menos disensiones políticas, ¿no? Porque sabíamos todo lo que queríamos, al margen de nuestras visiones particulares, ¿no? Y tengo que decir que lo último que estamos haciendo es para Valsequillo, el municipio de Valsequillo, que surge desde la ciudadanía, y eso es muy importante también. Para nosotros eso ha sido un ejemplo, quizás, de cómo hay que actuar en el futuro. A pesar de que esto lo sustenta un grupo político que gana unas elecciones, pero es que antes de las elecciones ya estaba ese grupo intentando sacar adelante un plan. Digo esto porque yo creo, sinceramente, que el plan de desarrollo sostenible integral de Canarias debe surgir desde la propia ciudadanía, ¿no? Y el crecimiento, por ejemplo, que ha habido en vecindario, con los centros comerciales y demás, ¿eso no ha podido cuestionar en algún momento, por la densidad de población, el gasto de recursos, el plan? A pesar de todo eso, ¿se cumplen, digamos, una serie de parámetros, de apuestas por energías renovables y de apuestas realmente sostenibles de calidad de vida? Sí, sí, sí, absolutamente. Les comentaba antes que en esa zona del sureste, entre la autopista y el mar, ¿no?, y desde Burrero hasta el barranco de Tirajana, ahí se pueden colocar ese potencial eólico solar, que son la zona de invernadero. Hombre, si ahí sostiene el 65% del consumo eléctrico de Gran Canaria, pues la comarca del sureste no llega al 20%, el 20%, quiero decir que están muy sobrados, ¿no? Si ahí se puede producir toda el agua de Gran Canaria potable, pues allí se consume muy poca, ¿no? Por cierto, que en el tema del agua, la comarca del sureste es posiblemente, bueno, y es uno de los aspectos más premiados, ¿no? ¿Cómo se gestiona el agua ahí? Ahí el ciclo del agua se ha cerrado completamente. Allí se desala agua de mar, se distribuye a los 120.000 habitantes, se depura prácticamente toda y se somete a un terciario que sale el agua potable de nuevo, que se manda en los invernaderos. Y ahí, como sabes, le sobra el agua, ¿no? Están mandando a otro sitio. Y además el consumo energético es muy inferior a los poquitos parques eólicos que hay allí ahora. Por tanto, es un ejemplo de sostenibilidad completo, global. El problema que hemos tenido en el sureste es que hemos propuesto cosas en todas las áreas, como es lógico, ¿no? Acciones sobre el territorio también, pero todo están bloqueadas porque el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria no las contempla. Y ni las contempla el plan, ni los asume el plan, ni el plan se aprueba nunca, ¿no? Entonces tenemos bloqueada este plan, y yo creo que gran parte de Gran Canaria y de toda Canarias, por problemas burocráticos. Si a mí me preguntan cuáles son, y contesto, los frenos, ¿no?, a que se implante un plan de desarrollo sostenible alternativo a lo que tenemos ahora, yo siempre digo, primero, los planes obsoletos. Las planificaciones hechas mirando al pasado. Es decir, hay un municipio que tiene previsto pues 50.000 camas turísticas más, ¿no? Y desmontar eso es muy difícil, ¿no? Segundo, muchas veces los burócratas, ¿no?, que tienen su librito bajo el brazo y que no hay que los mueva, y si no sale de la idea, o si no, yo vivo ahí a mi ritmo, ¿no? Y en tercer lugar, quizás los intereses espurios, pero en tercer lugar, ¿eh? Porque yo creo que los intereses empresariales no muy serios, digamos, si uno les pone delante una alternativa sostenible, también se apuestan por ella. Yo siempre digo que no son los empresarios los que tienen que decidir el futuro de Canarias, ¿no? Somos todos, ellos son una parte. Lo pongo un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. En los años 60 había capital procedente del sector turístico, sobre todo mallorquín, catalán, sobrevolando el mundo, ¿no?, y buscando una pista de aterrizaje adecuada, ¿no? Y miran para Canarias y dicen, caramba, qué clima tiene esta gente, qué playas tienen, qué cosa más fantástica. Y ese capital aterriza en esa pista de aterrizaje. 60 años después, o 50 años después, ese capital efectivamente ha traído cosas buenas y cosas malas. No todas son malas, al contrario, hay muchas buenas, ¿no? Pero ya hay capital canario sobrevolando el territorio buscando una nueva pista de aterrizaje, ¿no? Y ese capital sabe de turismo, sabe de construcción, no sabe de otras cosas. Entonces busca pistas de aterrizaje en Marruecos, pistas de aterrizaje en Cabo Verde. Lo de Marruecos ha salido mal, como sabes, ¿no?, aunque ahora está retomándose el tema. La cuestión es, ¿por qué no aterriza ese dinero en Canarias? Porque hay que ponerle otra pista de aterrizaje distinta, por ejemplo, el sector primario, por ejemplo, el sector industrial, por ejemplo, el sector turístico reconvertido. Si esas capitales tuvieran esa pista de aterrizaje, aterrizarían aquí, pero es que no la tienen. Y yo estoy convencido que un empresario de la construcción de turismo no tiene por qué definir esa nueva pista de aterrizaje, que es decir, ese nuevo plan estratégico. Por tanto, si nosotros hacemos un plan estratégico de desarrollo sostenible sensato, los empresarios tampoco son unos locos, ¿entiendes? Y por tanto meterán su dinero ahí. El problema es que no tienen dónde meterlo porque el plan insular no contempla ninguna otra salida. Por hacer un poco de abogado del diablo, también se decía antes, cuando no había tanto paro y cuando no estaba la crisis tan dura, que y ha pasado también, es verdad, que no solo ha habido una invasión, digamos, de carreteras y de cemento, sino también ha habido un abandono voluntario de la población del mundo rural. ¿Cómo es posible apostar más por el sector primario frente a esa voluntad de asociar sector primario con retraso y no querer trabajar en la agricultura de los canarios? Bueno, desde luego la agricultura del sombrero y el sacho, como se dice aquí, no se le puede ofrecer a nadie, ¿no? Eso dicho, o sea, en primer lugar, ¿no? Los canarios no se merecen volver, digamos, a ese primitivismo, ¿no? Nosotros en el sureste, que es una zona que tiene todas las altitudes, tiene desde 0 hasta 1.000 metros, ¿no?, de altura, tiene costa, medianía y cumbre, Pues lo tenemos bastante claro. Yo creo que a nivel de Canarias se puede hacer lo mismo, ¿no? Hay una zona costera, en el caso del sureste, azotada por vientos fuertísimos, ¿no? Con una insolación tremenda, porque no hay nunca nubes, las nubes se paran en el norte, ¿no? Y por tanto hay unos recursos energéticos enormes, y hay que recordar que mucho sol significa mucha productividad agrícola. La productividad agrícola depende del sol, fundamentalmente, ¿no? De la radiación solar, no depende de otra, fundamentalmente, ¿no? Por tanto, ahí hay que pensar en las zonas costeras bajas, una agricultura industrializada. Y nosotros llamamos a esto los parques bioindustriales, ¿no? Es una agricultura industrial que a su vez añade valor al producto industrial. Imagínense ustedes un invernadero de lechugas con 5 pisos de lechugas dentro, ¿no? Y de ahí al lado una nave donde se preparan las lechugas, se limpian, se preparan y se cortan y se ponen en un celofán y se ponen directamente en el hotel del sur, ¿no? A unos tiempos garantizados, cantidades garantizadas, precios garantizados. Eso que para consumo interno son esos 400 bienes restar 200. Imagínese usted lo que significa. Agricultura de medianía, esa va, no se puede asociar solamente a la productividad agrícola, porque es muy difícil que un señor que tenga un cercado de papas, ¿verdad?, viva de cercado de papas, ¿no? Sin embargo, en Canarias a todos nos interesa que el cultivo se exista, ¿no? No solamente para que sobreviva un sector agrícola que, por supuesto, ya está, tiene que estar ahí mejor con ecológico, etcétera, ¿no? Porque es fundamental, sino también nos interesa el paisaje, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros decimos que había que articular alguna medida para transferir rentas de los sectores más productivos a los que son menos productivos. Es decir, la producción agraria interior tiene un valor paisajístico, cultural, medioambiental muy importante. Y hay que pagar por eso. Es algo así como si la finca de un agricultor de medianía está muy bonita y la boba de turista se para hacer fotos, pues cada vez que haga una foto de esa finca le damos al dueño de la finca 10 céntimos, ¿verdad? ¿Y cómo transferimos renta? Eso es fundamental. Importante que hacer, como digo yo siempre, un plan de desarrollo integral. Por eso llamamos integral, o sea, porque contemplamos todo al mismo tiempo. Por tanto, tiene futuro. Y además, otra cosa, el futuro de gran parte de la producción de los alimentos va en unión directa productor-consumidor. Yo personalmente hace años que compramos papas y naranjas directamente del productor, ¿no? Nos la trae a casa. Yo, en el caso de Valsequillo, una de las propuestas que hacemos es un centro de distribución de este tipo. O sea, que el agricultor de Valsequillo directamente conecta con su consumidor, solamente que en medio tiene que haber algo que sea que garantice una cierta calidad del producto, ¿no? Pero el futuro va por ahí, y por eso decimos nosotros que el campo tiene que estar conectado vía red telemática con todo el mundo. O sea, yo no consigo una finca pequeña, aunque sea pequeña, en cualquier sitio de una isla, que no tenga su ADSL o fibra óptica, porque tiene que estar en contacto directo con el cliente. Así que, y esto, o sea, quitando el famoso intermediario al que cantaban los abandeños, ¿no? Exacto. Que hoy día son las grandes superficies, porque las grandes superficies están comprando, le dan un precio de miseria al agricultor y luego lo multiplican. La gente dice, qué barata la papa. Oiga, barata no, que está ganando mucho más que el agricultor la gran superficie, ¿no? Exacto. Entonces, aquí como hay dos opciones. Una es exigir que desaparezca la gran superficie, ¿verdad?, y después potenciamos al agricultor, y otra vez, como yo creo que hacer las cosas, potenciar directamente al agricultor, con la cual la gran superficie la va minando el terreno, ¿no? Y ahí tenemos un futuro tremendo y esplendoroso, que yo valoro, inicialmente, en caso de, pues, en 200 o 300 millones de euros al año, por ejemplo, ¿no?, que son bastante, de unos cuantos decenas de miles de empleos, ¿no?, solamente en ese sector. Y esa, usted me habla de la renta y de esa ganancia y también de empleo, pero ¿y dónde estaría ese futuro empleo? Creo que si no es el turismo de masa, si no nos hacen falta tantos camareros para tantos hoteles, ¿dónde serían esos nichos de empleo en la economía sostenible? Si nosotros tenemos un turismo para un país de como Canarias, de 2 millones de habitantes. Claro, vamos a ver. Como nosotros vivimos del turismo, quizás sea bueno que hablemos un poco más del turismo, ¿no? En un escenario de altos costes energéticos, el turismo masivo se acaba, aquí y en todas partes, ¿vale? Canarias está en el límite incluso, pero así todo vamos a sufrir un descenso muy importante. Canarias tiene competidores de turismo de sol y playa, que son norte de África, que algún día recuperará su tranquilidad, en la zona de los Balcanes, la zona de aquella. Por tanto, en ese turismo de sol y playa lo tenemos muy mal. Por tanto, tenemos que ofrecer otra cosa distinta. Segunda cuestión es que en un mundo convulso, ¿no?, la gente va a buscar seguridad. Igual que el dinero busca seguridad refugiándose en paraísos fiscales, el turista, el habitante de la Unión Europea va a buscarlo. Canarias puede ofrecer seguridad. Canarias, el turismo en Canarias va a ser de más estancia, por lo que decía antes, porque el turista, el habitante de la Unión Europea, le va a venir mejor venirse en invierno aquí como decía mi madre, cuando íbamos a hacer turismo de niños, no decía vamos a hacer turismo a Betancur, vamos de temporada, ¿no? Bueno, pues los europeos van a venir de temporada a Canarias, ¿no? Cuando una persona viene 2-3 meses y está aquí, no hace lo mismo que hace cuando está una semana. Primero, no puede vivir en apartamentos de 40 metros cuadrados con bloque hueco de 9. Hay que hacer otro tipo de residencia. Eso significa un reimpulso al sector de la construcción de primer orden. Segundo, la persona que está aquí 3 meses o 4 meses está trabajando, porque y para eso tenemos que tener conectividad total. Es decir, el señor que está aquí está en contacto con su empresa en Alemania como si estuviera en la habitación de al lado. En tercer lugar, esa persona no va a estar encerrada en el hotel todo el tiempo, va a salir la isla de su entorno. En cuarto lugar, esa persona va a consumir productos locales, pero no solamente productos de comer. Va a ir a un teatro, va a ir a un sitio, se va a mover, va a participar de nuestro entorno. Por tanto, lo que va a ocurrir es que el trabajo que ahora tenemos solamente haciendo camas en los apartamentos se va a trasladar al sector primario, se va a trasladar al sector terciario, no solamente este tipo turístico, sino a muchos otros. Es decir, se va a crear empleo en otras líneas, ¿no? Eso es fundamental. Y cuando los planes de desarrollo hacemos nosotros el estudio completo de todas estas cosas, porque lo hacemos incluso a nivel de empleo, pues nos damos cuenta de que el empleo se va a generar muchísimo empleo. Si movemos Canarias hacia un desarrollo sostenible integral, muchísimo empleo. ¿Y la riqueza de nuestra biodiversidad puede ser, o nos vamos a enterar por fin que debe ser un elemento de atracción, que en vez de cargarnos a hacer catálogos de especies para cepillar las especies propias, los endemismos que son de los lugares del mundo donde más hay, eso en realmente un jardín botánico, todo esto, pues son realmente espacios de atracción también al extranjero, al foráneo? Son espacios de atracción de primer orden, ¿no? A ver, Canarias, para los clásicos era el jardín de las Hespérides, ¿no? Los Campos Elíseos, ¿no? Alguien vino, vio que el clima era fantástico, el ambiente, y fue y lo dijo, ¿no? Yo creo que Canarias sigue siendo lo mismo. En un marco de desarrollo sostenible, Canarias va a ser los Campos Elíseos, ¿no? Va a ser el sitio mimado donde los europeos se van, digamos, a dar tortas por estar aquí, ¿no? Y eso significa que el medio ambiente tiene que estar absolutamente cuidado. Es que nosotros vivimos del medio ambiente. Y hay una cosa que quiero comentar al hilo de esto, ¿no? Yo, en el plan de desarrollo sostenible, hay 24 ejes del desarrollo que tienen que ver con las 24 necesidades humanas. Solamente hay 2 ejes que tienen que ver con el medio ambiente, que tenemos que proteger el patrimonio biótico y proteger el patrimonio abiótico. Protegerlo no significa que tengamos que resignarnos a cuidar lo que tenemos ahora. Somos humanos inteligentes y, por tanto, podemos modificar la naturaleza a mejor, ¿no? Hasta ahora lo hemos hecho a peor. Yo quiero recordar, como un ejemplo de lo que estoy diciendo, que Canarias, el bosque de Oramas, la selva de Oramas, llegaba, ¿verdad?, en el año 1400 hasta el mar. En el siglo XIX desapareció prácticamente la capa vegetal de esta isla, y también en parte de Tenerife, y hubo una repoblación importante en los años 40, 50 y 60, que es la que tenemos los bosques ahora de la zona céntrica, es decir, los seres humanos hemos sido capaces de recrear la naturaleza de nuevo. Por tanto, yo cuando hablo de protección del patrimonio lo digo de forma pasiva y de forma activa. Por tanto, nosotros tenemos seguramente que mejorar nuestro patrimonio natural, que por eso somos inteligentes, sabemos hacerlo, y desde luego eso es uno de los pilares fundamentales de tener aquí ese turismo de larga estancia, ese turismo de alta calidad, ese turismo que nos va a aportar muchos otros valores y que nos va a crear mucho trabajo en cosas que ahora mismo ni siquiera pensamos, ¿no? Porque en ese aspecto tengo que decir que está ocurriendo en Canarias una cosa nefasta, ¿no? Yo, por ejemplo, que voy en verano a Fuerteventura, y yo voy a pasar por delante de mi casa, donde vivo ahí en el campo, todos los días, pues 2 o 3 guaguas con turistas con bicicletas, ¿no?, que se suben a la montaña y luego bajan por ahí para abajo, ¿no? Y esa gente viene unas guaguas, es una empresa alemana, ¿no?, y allí no dejan nada de nada, no se toma ni una piscicola, ¿no? Si eso, en lugar de hacerlo así, se hiciera por una empresa de Fuerteventura, por un sendero para cicloturismo, con unas seguridades en el camino para que si una persona se cae tenga alguien que lo recoja enseguida, si hay un por en medio una parada para tomarse no sé qué, ahí se crean posiblemente con eso, si las bicicletas se alquilan y no se permite que la no sé qué, pues se alquila 20 o 30 puestos de trabajo. Si nosotros hacemos eso en Canarias, es que se nos van a disparar los empleos, es que no podemos ni imaginarlo. Y eso es lo que, insisto, en nuestros planes nosotros hacemos. Fíjense una cosa. En el caso del sureste, cuando nosotros hacemos los planes, decimos, proponemos qué cosas hay que hacer para que energéticamente sea sostenible. Hay que hacer primero estudios, ¿verdad?, análisis de viabilidad, etcétera, y nunca hay que hacer una obra antes de hacer el estudio. porque si no ocurre lo que está ocurriendo ahora, que tenemos palacios de congresos que jamás se terminarán, ¿verdad? Porque hubo una ocurrencia un día y nadie estudió si aquello era viable o no. Por tanto, hay que hacer muchos estudios. Si nosotros, en el sureste, nosotros tenemos contabilizado este tipo de estudios y el trabajo que viene y los trabajos que se, los empleos que se generan después. Bueno, pues si nosotros hiciéramos los estudios para cambiar el modelo de desarrollo en que hemos hecho en Fuerteventura, Lanzarote, aquí en Tenerife, en Canarias no hay titulados universitarios o no universitarios, profesionales, para hacer ni la mitad de los trabajos que hay que hacer. No hay gente suficiente para hacerlo. Ya no digo que es que más o menos empleo, no, es que no tenemos gente, tenemos que traerlo de fuera. Y así pasa con todo. Así, ese cambio hacia ese modelo de desarrollo, hombre, yo no digo que pueda barrer el desempleo porque, no sé, esto no se hace en dos días, ¿no? Es un plan a medio largo plazo. Pero a largo plazo yo estoy convencido que podemos conseguir una Canarias sostenible. Otra cosa es que, bueno, que no podemos convertir Canarias en una esponja de gente, ¿no?, de atractiva, ¿no? Sí, pero por lo menos llegar a cubrir las necesidades de aquí. Empleo también. Oye, usted, eso, para instituciones halló este plan del sureste, también para las otras que se vieron frustrados, pero usted llegó, incluso en su momento, le llegaron a ofrecer entrar en listas del Partido Popular. Se lo ofreció el señor Soria. Bueno, sí, pero eso hace mucho tiempo, ¿no? Eso hace mucho tiempo. Pero porque ahora que es ministro, a lo mejor le... No, eso fue la época en que él se presentó a la alcaldía. Yo estaba en esa época en el Instituto Tecnológico de Canarias, y cuando él me llamó simplemente para que asesorara en la pre-campaña, digamos, en la preparación de su plan, de su proyecto, ¿no? Y habían cosas que no compartía, claramente, ¿no? Así que cuando me invitó a entrar a la lista, pues le dije que no, que yo no compartía aquello, y además que en la ITESA yo creía que podía hacer cosas más importantes. Y desde ahí, pues lo típico, pues grandes saludos cuando nos vemos y ignorancia absoluta cuando no nos vemos, ¿no? Digo, porque ahora, claro, sus posicionamientos no coinciden desde luego con la política que practica él como ministro, ¿no? No hay ninguna afinidad, simplemente, vamos, yo no, aparte de no compartir su idea, tampoco comparto su forma de ser, ¿no? Ni nada de esto, y él no cuenta conmigo, al contrario, ¿no? ¿Y cómo usted plantea esas bases para la confección de planes estratégicos de desarrollo sostenible que ha tenido, la suerte de andar y no ser parado a pesar de cambios políticos en el sureste, pero que ha tenido la frustración en Lanzarote, Fuerteventura, en Granadilla de Abona, en Puerto del Rosario? ¿Se pueden hacer estos planes desde la propia sociedad civil sin tener que esperar que haya un cabildo o una mancomunidad de municipios detrás? Sí, esa es la clave, ¿no? Esa es la clave y eso es lo que hay que luchar, ¿no? Yo creo que el hecho de que en el sureste haya cambios políticos, aunque sean pequeños, pero hay cambios, ¿no? Y haya un acuerdo unánime para perseguir el desarrollo sostenible, muestra que esa planificación está por encima de los criterios políticos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer una especie de mancomunidad, no ya de políticos, sino de gente, ¿no? Sí. Que simplemente nuestro proyecto sea hacer un proyecto de Canarias sostenible. Y yo espero que eso sea una tarea que se pueda hacer a corto plazo. Se nos está acabando el tiempo, Roque Calero, y por último, en esa línea de lo que usted está diciendo, en el libro usted sostiene además que no está hablando de cuando se plantea desarrollo sostenible y de hacer planes incluso y de buscar la participación de unas siglas políticas concretas, de un espectro concreto, ni siquiera de sindicatos concretos o frente a empresarios, sino que puede caber toda la sociedad civil, se esté en cualquier organización, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Nosotros tenemos que, no se trata de cómo vemos Canarias a través de un filtro, sino cómo vemos Canarias a través de las amenazas que tenemos enfrente y las oportunidades y fortalezas que tenemos nosotros, ¿no? Cuando vemos Canarias de esa manera, ya no hay tantos signos políticos. Quiero decir, en política energética, por ejemplo, mi posición es, pues, más allá que esa de las izquierdas más convencionales, ¿no? Y en otros aspectos, mi posición es quizás más allá de la derecha. ¿Y por qué? Porque es el resultado de un análisis de escenarios y de potencialidades que tenemos. Y por tanto, la gente no va a apoyar, no apoyaría en su caso, ni a un grupo de personas porque son más interesantes, inteligentes o guapas, ¿no? Ni va a apoyar a un grupo de personas porque tienen una sigla. Va a apoyar a una forma de ver Canarias en el futuro. Y ahí ya de alguna forma los signos políticos, incluso las personas, desaparecen, ¿no? Creo que es nuestro gran reto, nuestra gran oportunidad, porque el cambio a un mundo sostenible, y eso en el libro lo digo yo muchas veces, no va a venir de arriba abajo, Sí, el mundo no será sostenible porque Naciones Unidas nos lo imponga. Y ahora veremos ahora el Río Más 20 este año, que va a ser seguramente otro desastre, ¿no? No va a venir el cambio de arriba abajo, ¿no? Espero que nunca venga el cambio, porque hay una guerra mundial y el vencedor imponga un mundo sostenible, ¿no? Después de eliminar a los 4.000 millones de excedentes, ¿no? Espero que eso tampoco ocurra. Yo estoy convencido que el cambio viene de abajo arriba. Es decir, cuando haya miles y miles y miles de pequeñas comunidades sostenibles, el mundo será sostenible. Y para que esas miles y miles de comunidades sostenibles hagan un mundo sostenible, todos tienen que planificar de acuerdo a unas mismas reglas del juego. Y eso es lo que yo en el libro he intentado exponer en la tercera parte, ¿no? ¿Cómo planificamos el desarrollo para que en cualquier sitio del mundo que se aplique esa herramienta, el resultado final sea una sinergia positiva? Así que todos construyamos el desarrollo sostenible universal, ¿no? Pues Roque Calero Pérez, doctor en Ingeniería Industrial, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y autor de este libro, Los cimientos del mundo de un mundo sostenible. Gracias por esta entrevista para Tamaimos, y la verdad es que me gusta mucho esa conclusión, esa reflexión final, ¿no? Que hay que llamar a todos y convocar a todos al margen de filtros, ¿no? De partidistas, ¿no? Muchas gracias, hasta otra ocasión. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad también, y espero que los que nos están escuchando en su momento pues apoyen y ayuden, ¿no?, a lograr este cambio necesario. Seguramente, porque bueno, la gente que sigue Tamaimo es gente inquieta y quiere que otra Canarias es posible, entonces seguramente ellos participarán. Gracias. Nada, gracias. Soy de un tiempo que soñé.